que uno se siente orgulloso porque ver que autoridades pueden llegar a tantas esferas como el caso tuyo, que ha sido como una cosa bien grande, porque de haber sido abogado, ¿tengo entendido? Así es. Y luego después empezar a ejercer en la política, bueno, siempre has estado, porque por si alguna gente cree que es de ahora, no es de siempre. Pero ya después ocupando algunas plazas tan tan grandes como que fue la de ministro del trabajo, en esa que se te vio mucho, con un trabajo arduo, con el sindicato, con la CUT, con las marchas, con todo ese movimiento que te tocó vivir en esos momentos, y después también para los Puente Altino, un orgullo que después tenerte como diputado por el distrito, que te vio nacer, que te vio correr, que te vio crecer. Así que esta noche queremos conocer más parte de ese momento felices. Vamos a hacer un recuerdo atrás. Muy bien. Recordarte, por ejemplo, yo te voy a mencionar cómo yo te conocí. Muy bien. Ahí para adelante, una historia. Como fue, no sé si tú te acuerdas de la puntilla. Sí, claro. Y de la piscina. Sí, pues. Las rocas del padre. Las rocas del padre. Fue ahí cuando conocí a Osvaldo. Amigo de estos amigos que eran los concesionarios en aquel tiempo allá, que eran los Castro. Así es. Ya, así que con el Coné y con el José Miguel Castro, parece que era. Miguel Ángel. Mayor. Bernardo, Miguel Ángel, Eugenio, el Coné, al que tú te refieres, y el Taro, el del medio. Así. Y ahí conocí de ti, junto contigo, llegaban a la casa de un tío mío, muy transpirados todos con la camiseta, todos buenos para el básquetbol. Y de La Salle, ¿cierto? De la Escuela Mate. De la Escuela Mate. ¿Pero qué era de La Salle? Sí, claro, de la congregación de los hermanos de La Salle. Y bueno, que además que la Escuela Mate es como un baluarte dentro. Pasamos todos por ahí. Bueno, yo no, pero fui del Liceo 115. Ah, bueno, honra. un poco después, La Salle es más vieja. Sí, pero bonito, porque han habido grandes personajes de la Escuela Mate que han ocupado puestos muy jerárquicos y también empresarios, tanto que han salido de ahí. Pues, me imagino que tus compañeros, muchos de ellos también, quizás si los ves, porque los matemecinos son como que no se olvidan nunca. Bueno, precisamente el próximo jueves, sí, claro, el próximo jueves tenemos un encuentro de exalumnos para organizar el centro de exalumnos de la Escuela Mate. Tú comprenderás que en un colegio, hoy día son 3.000 y tantos los alumnos de la Mate, en ese tiempo éramos 1.000 y algo. En mi época éramos solo hombres, ahora ya es mixto. Y están próximos a inaugurar además unas nuevas dependencias para kinder y pre-kinder. Así que va a aumentar como en 500 más la matrícula de la Escuela Mate. No, va con facilidad a llegar a 4.000 muy pronto. Sí, pues yo me eduqué en la Escuela Mate el primer y segundo año preparatoria. Yo soy de la preparatoria. Lo hice en el colegio 615, que estaba en donde estuvo mucho tiempo el hospital Josefina Martínez de Ferrari. Mi mamá trabajaba en el hospital y había ahí un colegio para los niños enfermos, porque era un hospital de niños. De tuberculosis. Así es, los niños de con afecciones pulmonares. Entonces yo me eduqué ahí el primero y segundo año porque iba con mi mamá, que me llevaba, y ahí ya me vine a la Escuela Mate. En ese tiempo todavía teníamos tren. Llegaba hasta San Eugenio el tren en ese tiempo. Era un tren de trocha corta que terminaba donde está hoy día más o menos la gobernación. Ahí estaba la estación del tren. ¿Es cierto que había un carro especial para los alumnos? No. Históricamente el tren llegaba hasta Plaza Italia. Sí. Y llegaba y acá hasta la plaza, como te cuento, donde está hoy día más o menos la gobernación. En ese tiempo habían unas bodegas ahí en la estación. Y la gente de Santiago venía, se bajaba, caminaba hacia el regimiento y tomaba el otro tren hacia la cordillera. Esos eran los dos trenes que había. Yo me alcancé a conocer el tren, pero llegaba hasta San Eugenio. Y era un tren tan lento que uno se podía bajar e irse corriendo al lado. Pero ahí me eduqué en la Escuela Mate, sí, hasta sexto humanidades. Y claro, fuimos hartos, sí, éramos. Yo me acuerdo que entrábamos 300 alumnos a los primeros años y egresamos como 60. O sea, ¿tú alcanzaste alguna vez a meterte por entre medio de la rendija de la pared para ver el circo de águilas humanas? Por supuesto. Teníamos varias cosas que recuerdo. Los vecinos eran los más gratos con los leones. teníamos además los días jueves la misa, que había que era obligatoria, y había que venir porque era la misa de la escuela y cantábamos el coro, qué sé yo. Y el domingo había que ir a misa también obligatoria, y después de la misa había que ir a la escuela a buscar un punto, un comprobante, que lo entregaba el hermano domingo. Y claro, el día lunes te revisaban si habías ido o no a la misa, y para eso tenías que acreditarlo con este punto que era... ¿Te acuerdas de esos antiguos talonarios que se usaban para las rifas? Bueno, era eso. En eso consistía. Y el hermano Domingo, que era el director de la enseñanza básica, la preparatoria, tenía una memoria extraordinaria y sabía exactamente, porque a veces uno se podía conseguir un punto para llegar. Claro. No, él se acordaba perfectamente quién había ido. Quién había ido. Quién no había ido. Así es. Mira qué bonito el recuerdo de aquel lugar, a lo mejor en los matamesinos. Mira, era una época tan maravillosa porque el sexto año A, el profesor era don Luis Rojas, don Lucho Rojas, que vivía en Santa Josefina. Sus hijos fueron profesores también, o son, él ya no está. Y nosotros entrábamos a las 9. Esa era la hora de entrar al colegio. Y don Lucho nos hacía llegar a las 8. Y nos hacía una hora de matemática fuera de la jornada. Era una iniciativa de él. Él era un profesor que le entregaba una hora más a sus alumnos. ¿Tú alcanzaste a conocer al profesor Moreno entonces? ¿A don Carlos? Sí, por supuesto. Al papá de Carlos, que fue alcalde, que también es profesor. Sí, el señor Tejo, el señor Jorquera, el señor Moya, el señor Pino. El señor Roja, por cierto. Ustedes ahí tenían el festín también con las paltas, porque tenía un aparcadero de paltas ese colegio. Bueno, acuérdate que el colegio llega hasta Coquimbo, sí. Entonces teníamos unas canchas de fútbol enormes atrás, y más al final había una acequia donde, claro, habían algunos frutales. Pero donde estaban las mejores frutas eran en el lugar donde vivían los hermanos. Por supuesto, uno no podía ir para allá. Ahí habían unos naranjales precioso, que uno solo los podía mirar cuando lo castigaban, porque ahí lo qué sé yo, esto estaba más o menos donde está la capilla, pero era un lugar muy privado, era el hogar de los hermanos. Así que, pero ahí ven unas naranjas preciosas. Oye, Osvaldo, llevándote a esto, ya entrando como en lo que te ha tocado el oficio de ser político y ocupar cargos tan importantes. Ahí también está Leopoldo Pérez, que fue de ese colegio. El Chacu, así lo conocíamos. Leopoldo. ¿Eran compañeros? No, él es un poco menor que yo, un par de años menor. Y él estudió en la escuela de mate también. No terminó en la mate, porque terminó su enseñanza media en Santiago, si mal no recuerdo. Pero sí, fue alumno de la mate. O sea, que es como un orgullo de acá, de la provincia, poder tener a los dos diputados de acá del distrito que conocen la siempre realidad. Y no solo eso, porque además el papá del Chacu, don Leopoldo, que todavía vive, sí, era muy amigo de mi papá. Bueno, en ese tiempo se estilaba eso. Así es. Era así la democracia. Así, no, y la convivencia, qué sé yo. Entonces, y no solo él, el abuelo del Chacu, del diputado Pérez, me da por decirle Chacu. El abuelo don Salem, claro, era muy amigo de mi papá también, muy amigo. Así que no tenemos mucha historia en común. ¿Por qué te lleva a esto? Porque justamente hoy día uno ve tantas cosas en la televisión de revanchismo, y uno tiene que darse cuenta que la política es muy importante, pero que sin duda detrás de aquel político hay una persona. Bueno, y mira, ya estamos conociendo justamente a esa persona, o sea, para que ustedes que cuando vayan a votar, que yo siempre le he dicho a través de los micrófonos, que es importante votar por nuestras autoridades, o sea, que tengan vínculo con la provincia, que puedan conocer el dolor de la gente y además el cambio que ha ido produciéndose, lo conversábamos delante fuera de mi papá fue regidor por Puente Alto. Sí, yo lo conocí. Y para ser regidor sacó 680 votos. Con eso salió regidor. En la época en que el alcalde era... Y don Manuel Muñoz era el otro regidor del Partido Socialista. Y el doctor Torres era el otro regidor del Partido. Eran tres regidores socialistas. Manuel Muñoz, mi papá y el Chito Torres. Y el alcalde era don Sergio. Yo nací nací en la Casa de Socorro. Mi mamá era funcionaria de la Casa de Socorro. Después se fue al hospital Josefina Martínez. Y toda mi infancia la hice en Clavero 264, donde hoy día al lado, donde los, el sindicato suplementero tiene su local, su gimnasio. Ah, sí, sí. Y en la esquinita, un poquitito más abajo, había una calle que... Porque nuestras casas daban a un canal. Ya. Que hoy día está abovedado ya. Y en la esquina mi papá construyó un local con las patas y el guche que se llamaba el Centro de los Buenos Amigos. Y era Orden y Progreso. Y yo te puedo decir con toda con franqueza, que era un cabrón chico, que de orden nunca hubo nada, porque se juntaban, lo basaban, chancho, hacían unas comilonas espectaculares. Bueno, a él se le veía mucho, ya que recordamos a tu padre, se le veía mucho en los escaños de la plaza de Puente Alto. Sí, pues mi papá un tipo muy, haciendo muy buena labor gente. Social, o sea, yo creo que el Negro Andrade, como se le conoció, yo creo que fue social toda su vida, o sea... Fuera o no fuera regidor, él hacía todos los días. Deja contarte una anécdota. Después del golpe, mi papá, en una, porque mi papá era suboficial, era el círculo de suboficiales, y parece que alguna vez anduvo hablando un poquito más fuerte de lo que debía, y lo fueron a buscar una noche a la casa. Estaba él con mi mamá. Y bueno, lo ya y se lo llevaron. Y bueno, todo el mundo quedó bien preocupado. Me acuerdo, mi papá se fue con una amante castilla que tenía negra, que era espectacular. Y al día siguiente lo fueron a dejar a la casa. El mismo, el suboficial Cruces, me acuerdo, lo fue a dejar a la casa. Y le dijo, señora Carmen, le vengo a dejar a don Osvaldo, dígale que no hable tanto, que para qué, qué sé yo, que se cuide. Él es amigo nuestro, pero bueno, igual. Entonces mi mamá, muy preocupada, le preguntó a mi papá, oye viejo, ¿y qué te hicieron? ¿Te hicieron algo? No, me dijo, si, esto me lo contó mi mamá, no, me dijo, si había un campeonato de brisca en el regimiento. Y me invitaron, así que estuvimos la noche, toda la noche jugando brisca. Bueno, esa fue la detención de mi papá. Claro, bueno, él era de esa manera. Yo los recuerdos que tengo que ingresé a las filas del Partido Socialista hace muchos años, llenándome él con... Imagínate, tú nombraste a varios personajes y yo me siento orgulloso de eso. El Negro Andrade, Fernando Díaz. Y Sergio Rubillán. Sí, llenaron mi planilla, dijeron la ficha, este va a ser un aporte, espero haber sido un aporte, espero seguir siéndolo. Y bueno, y eso me enorgullece más todavía, Osvaldo, porque que sea Puente Altino, un orgullo. Que además pienses como pienso yo, otro orgullo, y que pertenezca a mi misma fila de partido, más orgulloso todavía. Bueno, yo sigo la fila de mi papá también, y de mi hermana, y qué sé yo, pero... yo me siento muy orgulloso de esto porque nunca he dejado de serlo, ¿eh? O sea, uno tiene que ser fiel a sus raíces. Y de hecho vivo acá, no vivo exactamente en Puente Alto, vivo en San José. Pero mi mayor orgullo, y perdóname un poquitito de vanidad, ¿eh? Es que yo sé que para mi papá, el que haya sido presidente del Partido Socialista durante 5 años, debe ser razón de mucho orgullo porque fue su vida. Y para mi mamá, y también que haya sido ministro del Trabajo, porque como buen viejo sindicalero, y para mi mamá, que ya también está fallecida, yo estoy seguro que el mayor orgullo tiene que haber sido que yo haya sido presidente de la Cámara de Diputados. O sea, entonces, para mí son cuestiones... Qué bonito. Bueno, eso, esa es la idea de este espacio que hemos creado dentro de lo que es el Arcoíris, es justamente ir conociendo a la persona, saber de quién se trata... Porque a veces pueden ver una pancarta, una paloma, una cara bonita. No, es una cara, ¿no? Es una cara. Nada. Pero hay que conocer la persona detrás. Ya vamos a ir a un espacio musical, te vamos a hacer elegir una canción. Ah. Yo sé que tú tienes mucho bagaje con esto, que te gusta mucho lo inti, me imagino. Así que te voy a hacer elegir alguna canción, o de Violeta Parra en estos 100 años. No sé, alguna canción que haya sido de esta parte de tu historia... En Historias Combatientes, junto a grandes amigos tuyos, me imagino, el Tuco, no sé, se me vienen a la cabeza, la Unirse. Ustedes son de esa generación, de la generación más triste que le ha tocado vivir a una juventud como es la generación del 73. Así que elige una canción, pues. Ah, pero me pilláis, no sé. Estuve el otro día en un club de adulto mayor con por allá en San Jerónimo y andaba mi hijo mayor. El Pato, que es un gran artista, un gran guitarrista, qué sé yo. Y estaba cantándole a las que estaban de aniversario y me invitó a cantar y cantamos junto el Aparecido. Qué bonito, bueno. Lo vamos a buscar aquí, Carlitos. Y si no, también otro que me gusta mucho es Luchín, el niño Luchín, que también lo, y que lo canta un nieto mío, el Lucas, que también salió medio músico. Así que por ahí tenía un par de opciones. Vamos a programarla en esta entrevista para que ojalá pueda él recordar también parte de los momentos vividos justo en un momento difícil de nuestro país. Y ahí vamos a conocer a Osvaldo ahora ya como más diputado, adulto, más como adulto. Digo, más adulto. Ahí está. Estábamos escuchando esta tremenda canción con los Inti Illimani y bueno, es una elección del diputado que quiso escuchar esa canción en los momentos difíciles de nuestra patria. Y ahora te llevamos al plano político, o le llevamos al plano político, señor diputado, porque usted es un diputado de la República en ejercicio, se merece todo el respeto. Es que muy hoy, para que vayamos cambiando de tema, para decir que una vez se pone un poquito puntúa, pero somos como somos de gente de izquierda, decimos las cosas como de frente. Y ahí se ha caracterizado mucho mi amigo Osvaldo Andrade, en que muchas veces golpea la mesa en televisión, se le ve un hombre muy rudo, difícil de dominio, con mucha facilidad de palabra, y me ha tocado verlo. Yo creo que a todos ustedes que nos escuchan les ha tocado verlo. ha sido difícil esto, este pasar porque la Cámara de Diputados es algo muy importante, es una de las organizaciones que comandan un país, que generan leyes. ¿Ha sido difícil eso? No, pero cuando fuiste presidente, vamos a situarlo ahí. Para mí no ha sido difícil, la verdad, porque, bueno, es parte de lo que ha sido mi vida, mi trayectoria. Yo soy abogado de profesión, es un tema que conozco, sé hacer esas cosas, no fui ministro del Estado, entonces también conozco la cara desde el Ejecutivo del Parlamento, así que es una experiencia que ayuda mucho y sirve mucho. Y fui un buen ministro, perdona que lo diga, porque fue un ministro productivo, con muchas leyes en favor de los trabajadores. El otro día vienen las encuestas que sacaron. Sí, muy bien, y además con leyes muy relevantes, no solo la reforma previsional. El otro día recordaba, en otro medio le decía, mira, la propina la propina sugerida es una ley que yo hice, y así como esas, muchas más. La jornada de los trabajadores de casa particular, no les digan nanas, por favor, se los pido, porque odian esa expresión, trabajadoras de casa particular. El estatuto del futbolista profesional. Bueno, y así como ese te podría, la semana corrida, etcétera, etcétera. Me aburriría contándote todas, pero no me ha sido difícil. Y presidir la Cámara tampoco me fue difícil, porque yo, en general, tú tienes razón, o sea, soy una persona de convicciones, yo creo en lo que creo sinceramente en lo que son mis convicciones, y las defiendo con pasión, con argumentos, pero con pasión. Y claro, de repente soy rudo, soy de debate, no eludo el debate, voy para adelante, soy de frente, he sido toda mi vida así, y reemplazo la violencia que con la ironía, ¿no? Prefiero ser irónico y de esa forma también hacerme parte del debate. Debo ser el político más irónico de este país, y así me lo reconocen todos, pero del mismo modo soy una persona con la cual se puede conversar y con la que se puede llegar a acuerdos. Y eso me lo reconocen también todos. Entonces, cuando fui electo presidente de la Cámara y terminé en marzo de este año, te quiero contar algo. Por primera vez en la Cámara, algo que nunca había ocurrido, uno presenta su renuncia para que se elija la nueva mesa, y pidieron la palabra en las bancadas para expresar su opinión. Nunca había pasado eso. Y la primera bancada que pidió la palabra fue la bancada de la UDI. Y habló un diputado que es extraordinariamente complejo y difícil, que es el diputado Urrutia, que es un tipo que es duro. Y él habló. Y bueno, y eso además provocó que todos empezaran a opinar. Y fue muy gratificante porque, bueno, dieron buenas opiniones. De hecho, te quiero contar que en el Parlamento, en la Cámara, a mí todavía los funcionarios me siguen diciendo presidente. Entonces yo estoy bien contento porque además enfrentamos momentos difíciles y salimos bien. La Cámara no está en su mejor momento de su prestigio, el Congreso en general, y hay mucho por hacer allí. Pero no ha sido un problema. Y lo segundo, que soy una persona que sabe legislar, o sea, sabe hacer un proyecto de ley. A mí no me lo hacen los asesores, lo hago yo, lo revisan por supuesto otros, pero lo hago, lo tramito, sé tramitarlo. El día jueves pasado, yo soy presidente de la Comisión de Trabajo en este momento, el día jueves pasado aprobamos en la comisión un proyecto de ley, una moción mía, que termina con la terminación del contrato de trabajo de los profesores por salud incompatible, por ejemplo. Aprobamos la reforma de las pensiones que propuso la presidenta Bachelet, y aprobamos un proyecto de ley que se llama la Ley Sana, que son un permiso para los trabajadores, padre o madre, que tienen un niño, hijo, con cáncer. Entonces, son cuestiones que, claro, todavía no han sido publicadas, pero son cuestiones que muy gratificantes, porque son cuestiones que hacen en el Parlamento. La gente cree que uno en el Parlamento no hace nada, y uno hace mucho en el Parlamento. No, pues obvio, todo el trabajo. ¿Tenemos un llamadito al aire? Aló, buenas noches. Aló. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Gusto saludarlo, pues, Osvaldo. Sí. Buenas noches. ¿Su nombre? También tuvimos compañeros en la Unión Mate, hombre. ¿Usted estudió en la escuela Mate? ¿Ah? Que no alcancé a escuchar muy bien. No te escucho bien. ¿Usted estudió en la escuela Mate? Sí. Ah, por eso conoce a Osvaldo desde de aquel tiempo. Claro, pues. Y quería hacer una alegoría a aquel tiempo. Y quiero saludarlo para compartir un ratito con él. Aquí está, pues. Aquí lo tenemos, tenemos a Osvaldo Andrade en cuerpo y alma. Aquí salúdelo esta noche. Buenas noches, José. ¿Cómo está usted? Hola, bien, Rondito. ¿Cómo estás? Aquí estamos poniéndole. Qué bueno. Es compañero mío en la Lumbate, pues, dejo. Mira. Además. Sí, está escuchando el programa. Está bueno, interesante. Sí, yo pensé que sí. Pues, y como te gusta Víctor Jara, yo fui parte del juicio de Víctor Jara. ¿Ya? Ah. De los que mataron a Víctor Jara. Sí, claro. ¿Ya? En el Estadio Chile. Justamente. En el Estadio Chile. Ya, yo soy José Navarrete. Ok. Cuando hicimos el programa La Mira, ahí di mi testimonio en Estados Unidos también para enjuiciar a Barrientos, a Smith y a Enke. Correcto, correcto. ¿Ya? Correcto. Por lo tanto, quiero saludarte también, pues, y tirar para arriba, hermano. Pues, muy bueno. Bien, un abrazo. Listo. Muchas okay. Gracias. Igual, pues. Que pase muy bien. Que salga todo bien. Gracias. Ya, chao, chao. Yo estuve preso en el Estadio de Chile. Qué interesante. Fíjate, estuve antes que, o sea, estuve después que Víctor. Ya lo habían muerto cuando yo llegué al Estadio de Chile. Bueno, qué bueno saber esas cosas. Sí, claro. Qué bueno, porque uno va conociendo a la persona. Yo estuve preso en 12 lugares, en 12. Deja contarte, estuve preso, bueno, por cierto, en el regimiento acá en Puente Alto, en investigaciones en Puente Alto, en la cárcel de San Bernardo, en investigaciones, en el cuartel central de investigaciones, en el Estadio Chile, en la penitenciaría, en la cárcel pública, en 3 y 4 Álamos, en Villa Grimaldi y en Puchuncabí. O sea que hice un periplo a lo largo. Tener a Osvaldo aquí con nosotros fue... Soy un sobreviviente. Bueno, por algo... Pero tengo además mi completamente resuelto, no tengo diosidades, no tengo ningún problema. Fíjate que una vez estando comprando en el supermercado Líder, si puedo nombrarlo, acá en Puente, estaba por pagar en la caja y delante mío había un señor pagando. Y de pronto se dio vuelta y era una de las personas que me llevó preso, el suboficial Ferrada, que vivía ahí en 21 de mayo, por ahí. Yeah. Y me miró y nos miramos, como estamos nosotros ahora, sí. Medio metro. Y yo le dije, váyase tranquilo, yo no tengo problema, los tiene usted. Y se fue. Nunca más supe. Sí, porque la historia es la historia. Y como, pues. Y como alguien dijera por ahí, que la historia la tejen los pueblos. Yo le decía a las personas que me, a los, qué sé yo, a los militares o a los infantes, mire, yo no estoy preso, los presos son ustedes. Yo sé por qué estoy aquí. Ustedes no saben por qué me tienen aquí. Claro, la convicción. Bueno, estábamos justo en el tema antes que nos llamaran de lo que era la Cámara, la Cámara, el legislar leyes. Y yo te voy a llevarte a que volvamos a ir a la música y luego después conversemos de los proyectos que se vienen como diputado. Muy bien, va a la reelección. Sí, claro. Y por qué, qué falta hacer. Bueno, eso lo vamos a ver después que Osvaldo nos presente este segundo tema. Parece que es con Víctor Jara y le va a traer muchos recuerdos para él y su nieto. Ya. Luchín, claro. Luchín, que habla justamente de aquel pasado muy terrible chileno, de vivir en los campamentos, de los niñitos, pobrecitos. Bueno, vamos a escuchar esta hermosa canción con Víctor Jara. Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba en el agua de sus ojos. bañaba el verde claro. Gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. Caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo. Qué hermosa canción, esta programación que nos ha hecho Osvaldo recordando a Víctor Jara, y recordando que es de izquierda, porque si tocamos a Víctor Jara es la esencia. Osvaldo, ¿por qué de nuevo? ¿Por qué quedarse un tiempo más en este mandato? Tengo cosas por hacer. Queremos conocerla y no, mira, queremos saber. Hay una dimensión de la tarea parlamentaria que tiene que ver con la gestión, con la gestión de ciertas políticas públicas que están destinadas a mejorar la calidad de las personas. Y yo ahí tengo, sintomáticamente me he planteado la idea de un proyecto importante para cada comuna que integre. Entonces empezaría por decirte que me parece que el colector de aguas lluvias en la Florida es una cuestión central. El colapso que queda ahí con el agua es tremendo. Es el sector más pobre, además, de la Florida. Creo que la materialización de los hospitales Sótero y Hospital Puente Alto, que ya fueron licitados en el gobierno de la presidenta Bachelet, creo que van a cambiarle el pelo a la atención de salud en la zona. Sin perjuicio que hay que hacer otras cosas también. Que San José de Maipo no tenga que Pirque no tenga salida al acceso sur me parece un despropósito. Pasa ahí, es cuestión de armar una cosita. Estoy en ese proyecto, todas estas cosas estaba operando, le pedí oficio a los ministros, qué sé yo. En San José de Maipo hay que resolver el problema de los allegados y del saneamiento. San José de Maipo le da agua a toda la región metropolitana y no tiene alcantarillado en muchas partes. Es una paradoja. Y La Pintana necesita el metro. La Pintana con el metro le cambiaría completamente. Creo que además tenemos un problema general de transporte en la comuna, que debe ser el primer problema, y ahí me encantaría que los colectiveros pudieran tener acceso a las vías segregadas. No veo razón alguna, a veces la vía está completamente desocupada y perfectamente ayudaría mucho y agilizaría mucho el trayecto. Creo que ahí hay que arreglarlo mejor. Tengo la idea que en este distrito, este nuevo distrito, viven casi 1.500.000 personas. ¿Y que se suma ahora uno más? Por eso digo, no, incorporado ya a la Florida. Yo sinceramente creo que Puente Alto requiere una redistribución administrativa. Es muy difícil administrar adecuadamente una comuna de 800.000 personas o 700.000 personas. A mí me gustaría que Bajo de Mena se planteara la idea de ser comuna. Allí viven más de 100.000 personas y creo que cambiaría mucho la fisonomía desde el punto de vista de los servicios, qué sé yo, si Bajo de Mena fuese una unidad administrativa en una de esas otras provincias, ¿no? Algo hay que pensar, porque estas macro comunas no son, y esto no tiene que ver con la voluntad o competencia del alcalde, ¿eh? Yo no hablo de eso, sino que digo que administrar una comuna, mira, acabamos de aprobar la región de Ñuble, y que debe ser muy difícil además también, y vive la mitad de la gente que vive en Puente Alto. Y en este país hay comunas donde vive similares habitantes a los que viven en La Pintana, en una región. Entonces hay una mala distribución de estas cosas y eso implica que siempre quedamos un poquito para atrás, ¿no? Entonces yo creo que hacer una cosa, ¿por qué no pensar en la comuna de Las Vizcachas? Que tomara como eje la avenida La Florida, ha crecido mucho para arriba esto. O sea, hay que conversar esto en el ámbito de la gestión. En el ámbito legislativo, bueno, yo soy miembro de la Comisión de Constitución y presido la Comisión de Trabajo. En consecuencia, esas son mi área de especialidad. En trabajo es obvio porque soy abogado laboralista. Me falta regular de mejor manera la subcontratación. Creo que es un despropósito y parcialmente la impropia. La polifuncionalidad no me parece adecuada. Tenemos que ver el seguro de cesantía para el sector público. Tenemos que ver la negociación colectiva en el sector público con derecho a huelga. Me interesa avanzar en la negociación ramal, que creo que es un despropósito que no lo tengamos, y es un cuco para el empresario en circunstancias. O sea, hay mucho por hacer en materia laboral. En materia de pensiones, yo estoy porque hay un solo sistema de pensiones para todos los chilenos, incluida las Fuerzas Armadas. Y fortalecer los sindicatos. Bueno, por cierto, ahí nos quedó pendiente algunas cosas de la reforma laboral. Te reitero, en materia de pensiones, creo que debiéramos avanzar en un solo sistema. Yo creo que el sistema de FP fracasó. Por supuesto. Y hay que pensar en una cosa distinta, que no impida la capitalización individual de las personas, porque también eso ayuda, pero tiene que ser un sistema mixto en que haya solidaridad. Algo se está avanzando con el proyecto, pero hay que hacer una cosa más completa. ¿No se puede volver atrás a esas mutuales? Volver atrás tal cual como estaba concebido el sistema es bien difícil, porque en ese tiempo tú te acuerdas... Sí, pero es que hay algo que olvida la gente. Y que es una de las falacias del nuevo sistema. En ese tiempo se imponía, no eran cotizaciones, se imponía el 22 y el 24%. Mucho más. Hoy día el 10. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y fíjate que en ese tiempo nadie decía que eso afectaba el empleo. ¿Ah? Mira tú, y era la cotización del empleador. No, y entonces, las casas que les daban a los trabajadores. Bueno, mi madre. Y el caso de mi primo ahí. Claro, la Villa en Par es la Villa de Empleados Particulares. Y esas eran casas, pues. Sí. ¿Eh? Eran casas y la Canadá por al lado. O sea, lo que te quiero transmitir es que hay mucho por hacer. Y yo me siento todavía con la energía, la inteligencia y la competencia por mi experiencia para seguir haciendo eso. Y lo último ya tiene que ver con representación. Y algo decías tú. La zona sur de Santiago es una zona estigmatizada y maltratada. Cuando hay un accidente en Vitacura o en Las Condes, Carabineros llega a los dos minutos y los carros de la municipalidad llegan a los tres o viceversa. Cuando hay un problema en Puente Alto, con suerte llegan. ¿Y por qué? Si somos santiaguinos todos y chilenos todos. Entonces hay un problema aquí y a mí me importa mucho enfrentar esto. Los cabros de La Pintana no necesariamente ponen en sus currículos que son de La Pintana. Sí. ¿Eh? ¿Y qué decir la gente del Castillo, de Bajos de Mena? O sea, hemos sido objeto de una estigmatización y una segregación tremenda. Y yo creo que los parlamentarios debemos representar eso. O sea, yo no soy parlamentario ni me siento ajeno a eso. Soy parte de eso. Y por eso cuando voy para allá me encuentro, en todas partes yo me encuentro con amigos. A los que quiero representar y que tienen una característica, no son los que le ha ido muy bien en la vida. Y yo creo que uno tiene que representar eso. Yo no, para eso me eligen. A otros representarán otras cosas. ¿Eh? Para eso los ricos también eligen a los suyos. Y está muy bien, yo respeto eso. Es la democracia. En eso consiste. Pero yo quiero representar lo que... Por eso soy una persona de izquierda. y me siento muy, muy, muy, muy, tengo convicción de ser socialista. Yo sé que hoy día militar en un partido no es fácil, hay que dar muchas explicaciones, no hemos mandado demasiados condoros, todo eso yo lo puedo entender, pero eso no cambia mi convicción de fondo. Entonces, mira, a propósito de la campaña me he reunido con mucha gente y ando con dos cosas. Yo le digo, mire señora, vote por quien usted quiera, por quien usted crea que es mejor, pero vaya a votar. Pero yo traigo dos problemas que quiero que me ayude a resolver. Uno, la gente tiene derecho al aporte previsional solidario, no sabe y no lo pide. Y en Puente Alto deben haber unas 16.000 personas que tienen ese derecho y que no lo han pedido, y es un derecho que existe desde el año 2009. Y estoy invitando a todas las personas en los clubes de adulto mayor a que por favor me ayuden a descubrir quiénes tienen ese derecho para que lo pidan en el IPS, porque eso, se los tienen que pagar. Y esa plata está, no hay que pedírsela a nadie. Y he andado evangelizando en todos los clubes contándole esto, y que me den nómina con lo, y que vayan a mi oficina y me lleven sus liquidaciones para ver dónde está el problema, y al mismo tiempo veamos el famoso tema del bono por hijo, que nadie lo entiende, qué diablo pasa con eso, y además porque ahora se ha creado un problema que el que tiene bono por hijo no tiene cuota mortuoria, y eso no debe ser. O sea, hay un tema ahí, y es un tema que recorre mucho a todo nuestro sector, a todo nuestro mundo, a toda esta zona. Y lo segundo que me encontré con la novedad, hemos organizado hasta ahora 33 grupos para regularizar las ampliaciones, la famosa ley del mono, que uno dice, pucha, esto aquí, y créeme, y es cuestión que cada uno mire su propia casa, sí. ¿Ah? Es impresionante la cantidad de gente que tiene situaciones irregulares, que espero yo que nunca lleguen allá los fiscalizadores, pero si algún día llegan les van a hacer infracciones. Entonces, hoy día hay una ley que permite eso, resolverlo de buena manera, con costos bajísimos, porque bien, es con excepción una ley que dictamos, incluso dictamos una ley especial para los bomberos, para que puedan regularizar los cuarteles, las casas de los cuarteleros, que también los bomberos construyen. Entonces, paradojalmente me he encontrado con estos dos grandes problemas en la práctica, que me he impuesto la tarea de... Hoy día yo anduve en 5 clubes de adulto mayor. Perdón, ayer, hoy día solo uno porque estaba feriado, se juntaron. Sí. Ayer anduve en 5 clubes de adulto mayor. En todas partes voy y le digo esto. Mire, aquí hay un derecho que no se está pidiendo. Y si no se pide, nadie se lo va a venir a regalar. Hay que pedirlo. ¿Por qué no? Ayudémonos a que usted lo pida. Y créeme que... Entonces, esto de representar a nuestra gente también significa asumir ciertas obligaciones. Y yo me siento capaz para seguir asumiéndolas. Yo no voy al Parlamento, yo tengo estupenda asistencia, yo jamás he presentado una licencia, jamás he pedido un permiso sin goce de sueldo, voy al Parlamento, hago mi pega, soy de los que llega temprano porque además soy bueno para madrugar. Yo hago mi pega, pero yo creo que la pega tiene sentido en la medida que produce cosas, no es para... Claro, también salgo en la tele, soy bueno para debatir, soy invitado frecuente, digo cosas, las digo duras, no a todos les gusta. Bueno, pero para eso está uno, para decir las cosas. Pero me siento en condiciones de... Entonces, quiero pedir que la gente vaya a votar. Te reitero, si algunos piensan que yo lo puedo hacer, seguir haciendo bien, aquí hay un buen candidato. Pero si no tienen otra opinión, qué sé yo, está bien, voten por otro, pero vayan a votar. Es la última elección municipal aquí. Votó menos del 80% de la gente. Sí, de verdad. Entonces eso, para cualquier autoridad es un problema. Oye, ¿y legislar de nuevo que el voto obligatorio? Nosotros presentamos, a propósito de la... Me faltaba decirte eso. A propósito de la... Mira, presentamos con el diputado Chile en un proyecto de nueva constitución, completo, completo, completo, con todos los artículos. Entre las cosas que proponemos es que se retorne el voto obligatorio, porque me parece que fue un error haberlo hecho voluntario. Y hace poco tiempo atrás, con una configuración bastante amplia de parlamentarios de la UDI, Renovación Nacional, de la Clase Cristiana, PPD y yo, presentamos un proyecto para modificar también la constitución en algunas cosas más concretas, más específicas. O sea, lo que te quiero transmitir es que hay cosas que se pueden hacer. Yo tengo una ventaja, lo reconozco. Yo me eduqué en la Universidad Católica, ahí me titulé de abogado. O sea, ahí egresé, digamos. Y soy de la generación de los dirigentes de la UDI. Fui compañero de curso de Chagui, de Coloma, de La Rulé, de Bombal. Entonces, claro, tengo una cierta facilidad de diálogo. ¿Por qué? Qué sé yo, por razones de... compartíamos las clases. Y eso me ha facilitado mucho también el no digo que en el debate no nos saquemos la mugre, porque bueno, los debates son para eso. Pero cuando hay que construir propuestas, lo hacemos. Y en eso tengo la mejor disposición. Y se me reconoce eso. Hice una cena hace pocos días atrás, en Santiago, de recaudación de fondos para la campaña. Y deja contarte los saludos que me llegaron. Por supuesto me llegó el saludo de la presidenta Bachelet, que es mi amiga y a la que quiero mucho. Y soy el único candidato, si tú te fijas, que en Las Palomas está con Bachelet. Nadie más, el único. Yo soy leal a la presidenta Bachelet hasta el final, en las buenas y en las malas. Me llegó un saludo del presidente Lago. Además, me llegó un saludo del presidente Lago, muy bonito, un video, qué sé yo. Me llegó un saludo de Ignacio Walker, de Yanna Proboste y Aldo Cornejo, los tres parlamentarios demócratas cristianos. Me llegó un saludo de Marco Espinosa, que es vicepresidente del Partido Radical. Me llegó un saludo de Alejandro Guillé, naturalmente mi candidato. De Osvaldo Correa, que fue a la cena, que es el jefe del comando. Me llegó un saludo de Iquique, de Alejandro Navarro, candidato presidencial de otro partido. Me llegó un saludo de... fue a verme. Bueno, fue Guido Girard a la cena y habló. Y llegó a la cena Marco Enrique Ominami. Llegó allá y habló cosas lindas, qué sé yo. Nos dimos un abrazo, qué sé yo. Pero además, me llegó un saludo de Andrés Alamán, de Nicolás, Cristian Monquiver, el presidente de la Renovación Nacional, de Jaime Belolio y de Manuel José Osandón. Los tengo grabados. O sea, soy una persona de debate, duro, voy para adelante, no me achico, soy puentaltino de tomo y lomo, no me achico. Qué bueno. Pero se me reconoce también. Y eso a mí me fue muy satisfactorio. Bueno, eso yo creo que... Perdona lo largo que te conté. No, por nada. Este es el espacio que la gente debe ir conociendo a la persona. A veces no vemos mucho más allá de lo que queremos ver y escuchar. Alamán me mandó a decir algo así como: yo pienso absolutamente distinto a como pienso Osvaldo. Mi opinión son completamente diferentes. Pero es un contradictor privilegiado. Bueno, yo creo que mucha gente de ello resalta el que uno tenga principios. Sí, pues. O sea, que sea de principio al fin. No haya cambio, porque no hayan dobles. Nosotros en la izquierda hemos visto varios cambios que bueno, se han ido modificando para el PPD, para allá, arreglándose para allá. Uno los conoció y después como que se han ido desperfilando un poco. Ellos dicen que han ido viendo la luz. Entonces, bueno, pero sigue sí, convicciones. Y sé que así es, y así lo hemos estado conociendo hoy día. ¿Sí? Por acá la profesora María Valenzuela Espino, que está en sintonía, me dice: interesante el programa que están lanzando al aire, pero nos preocupa porque tenemos hartos niños en la gratuidad. ¿Qué va a pasar con la gratuidad y cuál ha sido el aporte a este proceso? Pregúntale, por favor, al diputado. ¿Qué pasa si sale Piñera? ¿La perdemos? Sí. Seamos francos en esto, a pesar de que el presidente Piñera dice una cosa distinta. Hoy día nosotros tenemos el 50% de gratuidad. Y con el gobierno de Bachelet vamos a terminar con el 60% al aprobar el presupuesto correspondiente. Y hemos votado favorablemente todos los proyectos de ley en materia de educación que la presidenta ha planteado. El de... incluso el estatuto para los trabajadores de la educación, los no docentes, que lo estamos tramitando ahora, que se nos había quedado un poquito atrás. El estatuto de los profesores se mejoró sustantivamente, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué plantea el presidente Piñera? El presidente Piñera dice que él no va a ir más atrás, o sea, él no va a dejar sin efecto lo que se hizo. Y en eso es consistente. O sea, las personas que hoy día tienen gratuidad van a seguir teniendo gratuidad. Pero nadie más va a tener gratuidad. No es progresivo. No es progresivo. ¿Por qué? Porque el resto, él entiende que tiene que resolverse con becas, con créditos blandos, con créditos qué sé yo. Entonces, para hablar en chileno, se termina la gratuidad, la continuidad de la gratuidad que está planteada por Bachelet, que es un derecho universal, se termina con Piñera. Con Piñera llega solo hasta lo que es hoy día. Esa es la pavada. Bueno, difícil. Me van a decir que no, ¿eh? Pero eso es. Pero hoy día estamos a puertas de algo, pues, y eso podría no serlo también. Depende, ¿sí?, de los chilenos. Depende, y chilena. Depende de todos nosotros de elegir buenas autoridades. Osvaldo, antes de la despedida, alguna canción que yo nosotros te queremos regalar esta noche. A ver. Y es de hoy día ha estado mucho en boga el tema de nuestro pueblo mapuche, ¿ya? Ha sido fuerte este último tiempo. Errores no corrigen otros, dicen por ahí, y bueno, pero hoy día se liberó, se desmascaró algo que estaba en el sur muy fuerte. Y en homenaje a eso, y en homenaje al pueblo mapuche, yo sé que nuestras comunas, ya sea La Pintana, Puente Alto, tiene muchos hermanos peñi que también que nos siguen, así que va para ellos también nuestro saludo, nuestro Nehuen, con el grupo Iyapu, una canción muy hermosa de la última producción, nuestro mensaje, haciendo alusión a la muerte de Elías Catrileo. Y luego después vamos a escuchar al diputado Matías Catrileo, perdón. Y para que nos hable un poquito acerca de cómo ve esto de nuestros pueblos originarios. Mis hijos, los hijos que pisas, se acaba tu risa. Le sobrepintada en soledad tu risa. Allá en lo alto está pasando. Nada somete al amor en mi casa. El amor con la lucha que existe. El amor por la vida. Bueno, escuchábamos este lindo mensaje con Illapu, nuestro mensaje, haciendo alusión ahí a la muerte de Matías Catrileo y de todas estas cosas que han pasado en el sur de Chile. Queríamos preguntarle al diputado su pensamiento. Todo esto que ha pasado, que ha sido como un destape periodístico. Mira, primero una cosa, el concepto más preciso. Es decir, que la gratuidad se detiene con el presidente si gana Piñera. Se detiene, se paraliza. Llega hasta donde la dejó Bachelet. Y de ahí ya no avanza más. Ese es para ser más preciso. Y respecto a lo que me consulta, yo creo que nosotros hemos tenido un problema con nuestros pueblos mapuche. Y es que no hemos sabido dialogar con ellos. Y probablemente ellos también han tenido el mismo problema con nosotros. Hablar con el pueblo mapuche es re difícil porque es hablar con un montón de comunidades, no hay un interlocutor único. Y creo que ese ha sido uno de los errores. Y en segundo lugar, creo que, y esto lo viví porque me participé en una actividad en Lanco. Y además porque le hemos dado mucha relevancia al representante burocrático del pueblo mapuche, los que han parado ONG, los que han levantado organizaciones, instituciones con esto. Y no hemos provocado. No hemos preocupado mucho menos de lo que son sus representantes ancestrales. Y el diálogo debiera ser con estos. Entonces, lo que hay que aislar el radicalismo, que violencia, que no nos conduce a nada, aislar a los que hacen negocio, sobre todo con la madera, y ahí hay muchos chilenos, por decirlo así, ¿eh? Y darle mucha relevancia a la autoridad ancestral, porque con ellos se van a llegar a los acuerdos que haya que llegar. Y ese mundo es un mundo tremendamente sensato, tremendamente dialogante, que tiene una mirada muy de la perspectiva de esta cosmovisión que es riquísima. Y yo creo que en eso hemos fallado todos, ¿no? Creo que en eso tenemos mucho que avanzar todavía. Yo he sugerido al senador Guillé y al expresidente Piñera, que son los que se vislumbran con más posibilidades de pasar a la segunda vuelta, que hagan un diálogo ahora, ellos. Y que empiecen a hablar de estas cosas, porque el tema de nuestro pueblo mapuche es un tema que trasciende la contingencia. Claro, que va más allá, un problema país. Exactamente, un problema que debiéramos involucrarnos todos y tener una política única, porque si lo incorporamos en la contingencia, unos que le pongan más... ¿Pero hay una ley indigenista que ha estado ahí? O sea, hay varias cosas, pero no hay una que resuelva de cuajo el problema, porque esto no lo va a resolver una ley, esto lo va a resolver un acuerdo. Yo le sugiero a estos dos candidatos que hablen de esto, que hablen del tema del narcotráfico y que hablen del tema de la delincuencia, que son temas gruesos que no debieran estar en el debate cotidiano, en que uno habla de la puerta giratoria, otros hablan de esto y al final terminamos con puros panfletos. Ese diálogo debiera hacerse, ojalá, desde ya. Fuerte anuncio hace, porque, y viniendo de tu lado, que pero, no hace mucho tuvimos un destape también en alguna municipalidad. Por lo mismo, por esa misma razón. Eso es una autoevaluación fuerte. Sí, claro. Cuando el narcotráfico penetra la política, la que pierde es la democracia. Y eso es muy grave. Así que hay que enfrentarlo. Nosotros no estamos todavía como en otros países de América Latina que están completamente consumidos en el narcotráfico, pero claramente es un problema. Tengo un llamadito al aire. Mucha gente nos sigue esta noche. ¡Aló! ¡Aló! ¿Aló? Buenas noches. Hola, buenas noches, Osvaldo. Hola, ¿cómo está usted? Bien, aquí estamos, escuchándote desde temprano tu mensaje. Y me alegro que te repostules nuevamente a tu cargo. Muchas gracias. Mira, mi consulta es la siguiente. Tú, como parte de la función de legislación laboral, una de las cosas que a mí me llama la atención es de que todavía contratistas que trabajan por años en la empresa continúa siendo contratista y nunca reciben los beneficios de la empresa. Me recuerda que en los tiempos de nuestro presidente y en el tiempo de Frein, me parece, fue donde se eliminaron los contratistas de la empresa después de pertenecer, no sé si era 2 o 3 años. ¿Qué posibilidad hay hoy en día de legislar y ver la posibilidad del contratista vuelvan a formar parte de la empresa? Gracias. La subcontratación es una experiencia, para mi gusto, bien compleja, porque puede justificarse cuando se trata de labores que no son propias del giro de una empresa. Uno tiene una empresa, no sé, una mueblería, por decirte algo, que hace muebles, que sea industrial, y claro, el servicio de seguridad no tiene por qué ser parte de la misma empresa, uno lo puede subcontratar a empresas especializadas. Ahí se justifica, cuando no son ámbitos del giro de la empresa. El aseo, esta radio, una empresa, qué sé yo, y tiene trabajadores, imaginemos, no funcionarios, etcétera. Claro, pero la persona que viene a hacer el aseo perfectamente puede ser de una empresa distinta, de un giro especializado como es el aseo. ¿Dónde está el problema? Que eso, que es una subcontratación sana, conveniente incluso para la economía, se desdibujó. Y como siempre sucede en estas cosas, empiezan los abusos. Entonces la subcontratación se transformó en un mecanismo para pagarle menos a la gente, haciendo la misma pega. Yo recuerdo de ministro que descubrimos, por ejemplo, que había bancos en que el cajero que estaba en el puesto A y el cajero que estaba en el puesto B ganaban distinto y hacían lo mismo. ¿Por qué? Porque el del puesto A era trabajador del banco y el del puesto B era el del trabajador de una empresa subcontratista del banco. Entonces, cuando la subcontratación se transformó en un mecanismo para disminuir los salarios, evidentemente se hizo una subcontratación perversa. Entonces, yo presenté un proyecto tiempo atrás que, desgraciadamente, debo ser franco, no ha contado ni siquiera con el patrocinio de mi propio gobierno, que termina con la que se llama técnicamente la subcontratación impropia, y esto significa que no puede haber subcontratación en el mismo giro de la empresa. Si la empresa es una empresa, un banco, no pueden haber subcontratación para trabajadores que hagan la misma pega de los bancos, y así sucesivamente. Pero no he tenido la suerte de ser respaldado por esa iniciativa. Yo lo dije hace un rato atrás, cuando dije qué cosas me quedaban pendientes, hablé de la polifuncionalidad, que esto que a un trabajador lo hacen hacer distintas cosas y le pagan lo mismo. Fíjate en los supermercados, especialmente en los segmentos, los supermercados más chicos, que el trabajador embolsa la mercadería, arregla la mercadería, saca las cosas del frigidero, saca las cosas del pan del horno, arregla las naves y termina cobrándote en la caja. Eso sucede, eso es polifuncionalidad, y al trabajador le pagan exactamente lo mismo, incluso aunque haga más cosas. Volviendo a la subcontratación entonces, la subcontratación impropia es algo que en mi opinión no debiera existir, pero te reitero, a pesar de que es un proyecto que presenté hace varios años atrás, no he tenido la posibilidad de que se me lo patrocine y en consecuencia no he podido avanzar mucho en él. Pero estoy de acuerdo contigo que por efectos de un sistema económico en que hay mucha flexibilidad para estas cosas, los trabajadores terminan a través de la subcontratación haciendo la misma pega y ganando la mitad. En el cobre, que fue la gran movilización que tuvimos cuando yo fui ministro, tú te acordarás, con la subcontratación, con Cueva y todos estos dirigentes, la razón fundamental que en la faena la gente hacía las mismas pegas y a los subcontratistas le pagaban la mitad que a los trabajadores de planta. Y eso era completamente injusto. Y no solo eso, y eso sí lo arreglamos. Además tenían tratamientos de sistemas de salud distintos. Entonces los trabajadores de la empresa principal tenían un sistema. Como y los una clase A y B. Exactamente. Rol A y rol B. Así era la cosa. Y a veces rol C, porque a veces la subcontratación no era uno, sino que eran cuatro, cinco, seis empresas que se iban en una cadena. Así que la persona que llamó tiene toda la razón, eso hay que terminarlo. Y yo te escuchaba con atención de la subdivisión de la provincia, perdona que te diga eso, porque hablabas tú de ese sector de allá, y yo tengo entendido, como he tenido muchos amigos que son geólogos, geomesuradores, hemos subido ese sector del Peñón, y se habla de la ¿cómo se llama? Quebrada Macul, no, sí, la sí, falla sí, de Macul. Sí. Hay muchas construcciones en ese lugar y hacer como una comuna en ese lugar, como que... Bueno, pero es que hacer comuna no significa necesariamente que todos los terrenos tengan que ser habitados. Hacer comuna precisamente evita eso, que haya una buena orientación del plano regulador para determinar dónde se puede construir, dónde no se puede construir. Nosotros tenemos demasiados lugares donde la gente ha construido vivienda que no están autorizados para construir. El mejor ejemplo es San José de Maipo. En San José de Maipo la gente todavía construye en lo que son las quebradas por donde discurren las aguas, y sí, cuando se producen los aluviones arrastra con todo. Bueno, pasó el aluvión y si vas de nuevo y tú visitas eso frecuentemente, te encuentras con que eso sigue ocurriendo. Entonces tenemos un problema y falta una autoridad que regule aquello. Siempre esto, todo el mundo se saca el pillo, es que es responsabilidad de esto, de este otro, pero el problema sigue existiendo. Entonces, mientras más acerque la administración a las personas, más fácil hacer esa administración. Por eso yo siempre he pensado que las comunas no deberían tener más de 200, 250 mil habitantes. Hasta ahí tú puedes administrar adecuadamente, ya después te desborda. Y te reitero, esto no tiene que ver con la buena o mala voluntad de los alcaldes o la mayor o menor idoneidad. Tiene que ver con que es imposible, se hace imposible. Es como en la escuela mate cuando entrábamos 100 alumnos en un curso. Pedirle a un profesor que pueda dominar, que dominara a 100, que éramos todos bastante inquietos, al final, ¿cómo se arreglaba eso? Que el Guatón Muñoz hacía unos largueros en el taller de mueblería, ¿te acuerdas? Y así se arreglaba. Y eso no puede ser. Entonces, hay que buscar ahí una fórmula. Bueno, vamos a finalizar esta conversa, que ha sido muy amena, y vamos a colocarle música y luego los vamos a despedir de Osvaldo. Es una agrupación que es de Antofagasta, son todos profesores ellos, la agrupación se llama Punahue. La canción que nos van a interpretar esta noche es En la Ruta del Norte Grande. Que la administración de las personas. A la última parte, ha sido súper ameno en la conversación de lo hemos extendido más allá del tiempo, porque cuando uno conversa con un puentealtino, como que eso pasa, se van los recuerdos, las cosas tan bonitas que uno no quisiera dejar de mencionar. Uno se acuerda del pueblo de Puente Alto. Decía por ahí el compañero Bone cuando se anunciaba el pueblo de Puente Alto. Bueno, haciendo memoria de los regidores y de la gente antigua, que es muy bonito poderlos reconocer. Osvaldo, yo quiero dejarte los micrófonos, reiterarte las gracias que hayas venido de una manera diferente. Es primera vez que está en el Guerrero del Arcoíris, ojalá que no sea la primera, después que del 19 también te podamos tener ya electo y ya concretando todos esos proyectos que has dejado en camino. Y bueno, decirte que como puentealtino nos sentimos orgullosos que autoridades lleguen tan alto a tanta grande esfera que sean nuestras. Y lo otro, como socialista, orgulloso de que haya llegado tan alto en la esfera del partido a ocupar cargos tan importantes como presidente de la Cámara. Así que un honor de haberte tenido esta noche y ahí están los micrófonos, Osvaldo. No, muchas gracias por haberme invitado y además ha sido una muy grata conversación. Acordarse de tanta gente con la que uno convivió y fue parte de tu propia historia siempre muy entretenido y además dan ganas de seguir hablando, la verdad, porque son tantas cosas las que han pasado en tantos años en que de ese Puente Alto de los 80.000 habitantes al Puente Alto de los 800.000 hay una larga historia y una larga trayectoria. De ese Puente Alto en que uno a la plaza iba a encontrarse con los amigos, a tomarse una bebida, a meterse al cine. A la fiesta de la primavera. Exacto, al de hoy día en que ya casi nadie se conoce. Bueno, estuve en el gimnasio el otro día viendo el básquet y me encontré con tanta gente conocida de aquellos tiempos. Y estuvimos hace poco en el gimnasio, en el teatro Palermo. En la menos mal que lo mencionaste. Yo no quería que eso pasara, pero tú justo lo recordaste. Yo ese día le di las gracias públicamente a la ministra, pero ahí la ministra dijo bien clarito que había sido como una pulga en la oreja para poder recuperar un espacio que le ha servido a muchos niños de la comuna. El refugio. El refugio de Baños Morales. Así bueno, que gracias para eso somos también los parlamentarios, para panchar, y para lograr que proyectos como es, por ejemplo, la recuperación del refugio de Baños Morales por el sindicato papelero y entregárselo en comodato por 30 años, que fue lo que conseguimos esta vez, uno se siente satisfecho. Entonces, lo que quiero decirte es que yo soy un puentealtino más. Soy un habitante de la zona sur de Santiago y estoy muy orgulloso de serlo. Y quiero que también sientan esa satisfacción. Yo nací aquí, me crié aquí, soy hijo de un obrero iquiqueño y de una auxiliar de enfermería que hicieron un gran empeño para que sus hijos les fuera bien. Y cuando un amigo tiempo atrás me señaló, una amiga me señaló, mira Osvaldo, tú te das cuenta que si la presidenta va en un avión y se cae y va con Lagos Verdes y a ambos les pasa algo, tú tendrías que asumir la presidencia del país. Te juro que me, al margen de lo nervioso que me puse, sentí que era Puente Alto, que era mi gente, ¿cachai? Entonces, no, yo estoy re contento y quiero seguir haciéndolo y ojalá me acompañen. Pero lo mío, soy una persona que es agradecida. A pesar de todo lo que me ha pasado, soy un agradecido. Soy un profesional, soy un muy buen abogado, soy un muy buen legislador. Y soy del Colo. Y soy colocolino de toda la vida. Eso no me gustará mucho, pero... No, siempre hay algunos que lo más les grato, gusta sufrir. Lo más grato de los Baldos es que el auto que lo viene a buscar es azul. Así que... Sí, y los azules, yo les envidio algo. Ellos tienen una copa que nosotros nunca vamos a poder tener. Nosotros nunca vamos a ser campeones del ascenso. te salió el indio con los poros. Bien, pues bueno, ya sabes ya que Osvaldo el 19 va en la cartola, es nuestro, ya lo conocieron esta noche, también supieron de sus gustos musicales, de su pasión por el básquetbol, que desde que lo conocí ya les decía que llegaba todo. Yo tengo transpirado. Tengo mi camiseta de capitán del equipo nacional en mi oficina, la tengo en un cuadro. Ah, sí, sí. Y cuando la ven y la miran, nos explican cómo me podía haber puesto esa camiseta con lo guatón que estoy ahora. Yo le digo, no, sí, me entraba. Sí, pero tampoco siempre fuiste... No, sí. Fuiste un alero. Ah, bueno. Gracias por la invitación, fue sí, muy grato. Bueno, es la idea, Osvaldo, de que las personas que siguen, que son como tres malas que vienen, que se sientan cómodas, y que sepan que hay un espacio de los puentealtinos, que nosotros le pusimos robando el eslogan de la radio Umbral, que yo creo que algún día la escuchaste, sí, claro, que decía en rescate y defensa de nuestra identidad. Nosotros en el rescate y defensa de la identidad de Puente Alto, que no lo queremos perder, queremos seguir soñando con este Puente Alto, que a pesar que como Osvaldo nos dice que tan grande y difícil de poder administrar o manejar, nosotros... nos quedamos ahí pegados en las entrañas del tren al llano, del tren militar, de tantas cosas hermosas que quedaron en el olvido, pero sin duda viene el progreso, y el progreso también necesita de más colegios, de más hospitales, de más profesionales. Se me olvidó preguntarle, pero como todavía no se va, ¿posibilidad de una universidad para este lugar? En el plano educacional, porque las carreras técnicas, porque no hay que decir que lo que ha hecho el Duoc, o el Santo Tomás, o INACAP, han venido a suplantar mucho la ayuda técnica. Se han intentado algunas experiencias que no han dado resultado, desgraciadamente. Siempre se puede intentar. A mí me gusta la idea de un CFT importante, que nos garantice que nuestros cabros puedan tirar para arriba también con empleo. Y me acuerdo siempre que a la Escuela Mate llegaba mucha gente de Pirque y de Puente Alto, que era la antesala para entrar a la papelera. Sí. No quiero ser nostálgico de eso, pero Puente Alto, y por eso insisto en lo que te digo, que hay que pensarlo de nuevo un poquito, no puede ser solo el lugar donde la gente duerme para ir a trabajar a Santiago. Y eso implica, no solo una universidad, implica muchas otras cosas. Que se retomen ciertos servicios públicos que se fueron, por ejemplo. O sea, hay mucho, mucho por hacer. Y en eso los parlamentarios deberíamos ponernos de acuerdo todos en un programa común. En esto no hay diferencias político-partidarias. Hay una... Un país que espera. Y un compromiso con el lugar donde tú te construiste. Y yo, del 19, si tengo la suerte y la ciudadanía me acompaña, y junto con eso a 6 más, porque vamos a ser 7 los electos, los voy a invitar a que pensemos la zona sur como un lugar donde la gente merece vivir también en buenas condiciones. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Osvaldo, por el nombre de todos los puentealtinos que esta noche nos siguieron, y también de la gente de San José de Maipo, Pirque y La Pintana. Y ahora también La Florida. Y La Florida. Cuesta nombrarla porque no era... Estábamos muy acostumbrados. Claro. Sí, es verdad. En la comuna de Las Flores. Porque se tiraban muchas flores ellos, entonces tenían metro, tenían tantas cosas, como que estábamos aislados. Bueno, ¿sí? bueno. Así que discúlpenos a los no sé cómo se le dice. Floridano. Discúlpenos por no haberlos mencionado en este distrito que ha crecido. Así que, o sea, más pega para los diputados. Así es, bueno, para eso estamos. No es poco lo que nos pagan, así que vale la pena. Bueno, nos vamos a despedir con una canción de Arak Pacha, que habla de Paloma, ¿eh? Una cosa muy hermosa, así que se deje echar a volar Osvaldo como una paloma al viento ahí. De la escuela mate para cualquier parte. Y muchas gracias por la invitación, fue muy grande. Saludos a todos y a todas nuestros compañeros de ruta. Esta última canción, chiquillos, bueno, como día feriado y todo eso, no es por sacarle el balazo a nadie, pero vamos a dejar musiquita de aquí en adelante, música andina, para que disfruten un ratito, y quiero saludar y a ver si también nuestro amigo Juan Carlos le dedica un bolero entre todo lo que vaya a poner ahí a mi amigo Sergio, porque si no se me enoja si no va el bolero toda la semana. Claro, ahora creo que le dicen el Tarzán, George de la Selva. Bueno, así que vamos a dejar musiquita. Muchas gracias por la sintonía prestada. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, como de costumbre, a las 20 horas, estaremos como siempre con los guerreros del arco iris. Que haya sido un día grato para ustedes. No les puedo hablar de Halloween porque son un programa con tradiciones de nuestros antepasados. Y esas cosas son como... No hay que ver. Pero, así que no hablamos del tema. Hablamos de este día feriado, de los que hoy día han descansado, muchos de ustedes que a esta hora de la noche ya se aprestan a ir a las durmas, como se dice, que hayan visitado a todos sus parientes que ya no están con nosotros, a todos los santos, como es el día, un recuerdo para ellos, un momento del día es recordarlos, es mantenerlos vivos y como familia también. Así que un saludo muy especial para todas las familias que seguro tienen a alguien que ya no está con nosotros. Si eso así lo permite, estaremos con conversación, música y gratas cosas con los guerreros del arco iris. La programación queda ahora a cargo de Juan Carlos y toda la alegría de Radio Puente Alto, como siempre, al servicio de la comunidad. Nos vamos y le gritamos al viento: ¡Jayaya, jayaya, jayaya! Voy a beber del pozo de mis sueños. Quiero buscarte en mis recuerdos y mi ser te retome la piel de tu cuerpo. Voy a beber del pozo de mis sueños. Viajero ya se encamina.